dos frigoríficos por lo menos, China los sacó de la lista por el tema de la contaminación con COVID-19. Y bueno, salió un comentario allí de que Uruguay también había pasado lo mismo. Bueno, salió Carlos María a aclarar el tema. ¿Fue una falta de información de Argentina o fue un mal chiste? Rumores hay, pero no hay información oficial. Nosotros tenemos que regirnos por los canales oficiales de información de las autoridades de China. Hay algún rumor o presunción de que pudiera haber dado un resultado positivo en algún embarque de carne uruguaya, pero carne procesada hace varios meses, de forma que entendemos que no corresponde ese tipo de análisis, pero tendríamos que someternos un poco y esperar la información oficial que provenga desde el mercado de destino, en este caso China. Gracias, Fernando. Un gusto. Gracias a ustedes. Hasta pronto acá, ¿eh?